Este lunes llega la ruta Quetzal a Ayara y, bueno, Ayara llega a Euskadi, pero nos visitan. Son unos cuantos chavales y chavalas, 225 creo recordar, y Josu Arteche, el alcalde de Ayara, seguro que sabe algo, algún dato seguro que tiene. ¿Qué tal, Josu? Egunon. Bien, egunon. Sí, algún dato tenemos. Esto, bueno, ha sido quizá un poco precipitado y nos ha llegado pues con un poco de retraso y poco tiempo. Pero en cualquier caso, pues sí tenemos alguna información sobre este acontecimiento que va a tener lugar en Quejana. Sí. Bueno, un montón de chavales y chavalas con de la cuadra Salcedo, sí. La ruta Quetzal, bueno, conocida, y además un montón también de medios de comunicación, sí, que se van a fijar en nuestra pequeña parcela. Pues sí, hasta 20 periodistas nos comentaron, es decir, que bueno, hay un cierto despliegue. Ya sabemos que este tipo de acontecimientos tienen bastante repercusión mediática y bueno, pues en este caso, aunque ya digo, pues no hemos tenido información hasta el último momento, pues parece que además han preparado pues algún acto y alguna actividad pues curiosa en sí misma, ¿eh? Bueno, parece que entran por Donosti y sí, vienen en barco hasta Getxo, creo. Sí, bueno, ¿algún dato así tengo? Sí, en principio la jornada, bueno, las jornadas, mejor dicho, comienzan el sábado. El sábado hay un embarque en el puerto de Pasajes con una cena a bordo. No sabemos los componentes de esa cena. Y luego sí hay una sesión académica con una conferencia a cargo de Juan José Alonso sobre la Ría de Bilbao y como lugar cuna de la construcción en los astilleros de algunos buques escuela. Bueno, concretamente, ahora además se va a comenzar, y esta es información que hemos recibido, pues a construir también los buques escuela de Perú y Bolivia. Entonces, bueno, relacionado con todo esto, hay esa conferencia, ese acto el sábado. El domingo, en principio, hay una recogida en autobuses para todos estos componentes de esta ruta en el muelle de cruceros de Getxo, del puerto de Bilbao. Se trasladan a Portugalete, en fin, tiene una serie de actividades. No sé si merece la pena, por lo que a nosotros nos toca, no mucho. En Portugalete hay una visita al puente colgante, un almuerzo, luego una visita al Guggenheim por la tarde y al casco antiguo de Bilbao para regresar al barco y, bueno, pues cenar a bordo. Es el lunes cuando vienen a nuestra zona, a nuestra comarca, y lo hacen pues a través de Gordexola, con una visita a la iglesia de San Nicolás. Hay también algún acto en forma de conferencia que se va a celebrar en el aula magna del Hotel Ibaya, que es una antigua iglesia desacralizada. Y bueno, pues ahí van a hablar de la relación de la pintura con las ciencias, y es a cargo de Javier Gutiérrez Martínez de Compañón. Posteriormente y después de la comida es cuando, bueno, pues entramos nosotros en función, y es que a las 3:15 saldrán hacia Quejana, pararán en Beotegui y de Beotegui van a venir andando hasta el convento, hasta el monasterio de Quejana. Y ahí en el monasterio habrá también una pequeña charla a cargo de Federico Verástegui, que, bueno, pues a su vez es psicólogo, hombre de cultura y propietario de la Torre de Murga. Y este hombre pues va a hablar sobre la figura de Pedro López de Ayala, cronista, político y viajero. A las 4:30 hay una visita a la capilla, a la torre y al museo, para que dé paso a las 5:30 a una exhibición de cetrería que se va a realizar allí mismo en las campas de Quejana. Y en una hora, pues aproximadamente esto estará finalizado, y a las 6:30 marcharán hacia Pobeña para continuar con, bueno, pues con los actos que tienen previstos hasta la noche. Bueno, pues en fin, nos visitan sobre todo un montón de medios de comunicación, ¿no?, que se fijarán ahí en Quejana, uno de esos edificios enormes que tenemos y que algún día alguien, pues cuando haya recursos, ¿verdad? Bueno, sí, la verdad que Quejana siempre está ahí en el punto de mira, pues porque evidentemente es un lugar emblemático, es un lugar importante, es un monumento histórico artístico de primer orden. Quizá, pues como ocurre un poco con todo el Valle de Ayala, un poco apartado, un poco olvidado. Y también es cierto que las dificultades que entraña pues el abordar un proyecto, cualquier proyecto que pudiera abordarse en Quejana, pues lógicamente hace que las cosas se vayan atrasando. También, como dices, Arceli, pues es cierto que, bueno, pues tenemos muchas necesidades básicas también, sí, que cubrir, y por eso quizá que también a veces cuando uno pues se enfrenta a una cosa de estas ya somos recién llegados, así que tampoco pero vamos a lo básico primero y luego ya veremos. Sí, la idea principal es esta, sí acompañar este tipo de actos que bueno, pues siempre son una promoción para el valle y una promoción para este lugar, pero bueno, pues veremos a ver con el tiempo qué es lo que se puede ir desarrollando, si es que se puede ir desarrollando algo o viendo o intuyendo alguna posibilidad. Desde luego, bueno, el lugar es magnífico. Sí, bueno, has mencionado esa iglesia desacralizada en Gordesola, sí, que fíjate que se ha convertido ahí en un hotel impresionante, ¿no? Pues sí, vale, esa es que quizá un iniciativa privada, claro. Una iniciativa privada, exacto, y bueno, pues la verdad que una nueva referencia también en nuestra comarca. Bueno, pues uno siempre de alguna manera en paralelo imagina alguna posibilidad para Quejana, pero hablamos pues de una dimensión mucho mayor, sí, claro. Sí, sí, sí, de una inversión muy fuerte, muy fuerte, la verdad. Sí. Bueno, de momento ya lo saben, si quieren acercarse este lunes por la tarde, pues tienen ahí un espectáculo de cetrería y, bueno, pues desde luego muchísima gente. Sí, y habrá, bueno, habrá bastante, bastante, bueno, no sé si expectación, ya digo, porque nos ha llegado, la verdad, la noticia con un cierto retraso, pero en cualquier caso sí nos gustaría invitar, pues por un lado, para los actos, las actividades que van a tener lugar, pero también por el hecho simple de acercarse a una zona, a este Valle de Ayala, que es una zona pues quizá poco conocida y que desde aquí pues animamos a todo el mundo a que se acerquen a conocernos, a conocer la zona y bueno, poco a poco ir dándole mayor relevancia a esta bonita comarca. Desde luego. Bueno, pues nada, dejamos a Josu que siga con su trabajo y le agradecemos que nos haya atendido unos minutos. Josu Arteche, eskerrik asko. Lo mismo, muchas gracias, eskerrik asko eta hurrengora arte, bai.